extraña en las venas. Sangre no humana. Súbete la manga. ¿Qué? Digo que te subas la manga. ¿Qué es esto? ¿Cuánto hace que lo tienes? No tienes ni idea de cómo te lo has hecho. No, yo... No, no, no, no.